Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente junto a ustedes en Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana que rescata los ritmos tradicionales, así como da a conocer a los nuevos artistas ecuatorianos que promocionan sus nuevos éxitos musicales en este año. Y esta noche les acompaña Jordi Minango y Juan Carlos Flores. Conmigo estarán una hora escuchando los mejores éxitos musicales y conociendo un poco sobre los artistas de su preferencia. Hoy, en homenaje al pasillo ecuatoriano, les tenemos un especial. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Y cuéntanos sobre la programación de hoy. Hola Jorge Luis, yo me encuentro muy bien de poderlos acompañar una noche más con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Y sobre todo en este día muy especial, el 1 de octubre, Día del Pasillo Ecuatoriano en honor al JJ, Julio Jaramillo. Es por eso que vamos a dedicarle este programa en dos partes. La primera parte del programa, por ser el 1 de octubre, como ya les mencionamos, y les dimos una probadita de este género musical, vamos a hablar de la historia del pasillo, y en la segunda mitad conoceremos la vida de Julio Jaramillo, así que no los cansamos más y que suene la música, en la voz de Roberto Calero y el pasillo Por Dios que te quiero tanto. Ha sido buena, amable y cariñosa, linda querida, eres mi dulce amor. Nunca me falte, por Dios te quiero tanto, que si me faltas dejarás en mí un dolor. Nunca me falte, por Dios te quiero tanto, que si me faltas dejarás en mí un dolor. Sé que te amo y te adoro, te he querido y te quiero con pasión. Alma de mi alma, pedazo de mi vida, eres muy linda, regálame tu amor. Alma de mi alma, pedazo de mi vida, eres muy linda, regálame tu amor. Ven a mis brazos, que estoy desesperado, sin tu cariño ya me falte, por Dios te quiero tanto, dale un consuelo para este trovador. Nunca me falte, por Dios te quiero tanto, dale un consuelo para Muchos se preguntarán qué es un pasillo. Les cuento que el pasillo es un género musical y una danza folclórica autóctona de Colombia y Ecuador, donde es considerado un símbolo musical de nacionalidad. En Venezuela también apareció, pero no tuvo mucha acogida, por lo que se perdió en poco tiempo. En Perú, el pasillo ecuatoriano goza de relativa popularidad, principalmente en el norte del país. Y el siguiente pasillo en sonar es Collar de Lágrimas, en la voz de Ruperto Romero y Segundo Bautista. Collar de Lágrimas, en la voz de Ruperto Romero y Segundo Bautista. Ya les dimos una pequeña probadita de qué es un pasillo. Ahora les invito a conocer de dónde surge. Durante la época independentista en los Andes Gran Colombinos, en las primeras décadas del siglo XIX, surge como una adaptación del vals austríaco, variación que terminó con un cambio rítmico. El movimiento se hizo acelerado y hasta vertiginoso en su forma coreográfica. En Colombia y Ecuador recibió el nombre del pasillo, y en Venezuela conservó el de vals. A continuación escucharemos el pasillo idilio en la voz de Ángel Urquizo. Quiero revivir nuestro idilio. fue El Pasillo Idilio en la voz de Ángel Urquizo. Ahora les cuento que El Pasillo nació en Ecuador junto a dos movimientos artísticos ecuatorianos importantes. Primero, la parte musical procedía de los compositores y músicos nacionalistas de fines del siglo XIX, como Amable Ortiz, y principios del siglo XX, como Paredes Herrera. Mientras que los textos procedieron de los poetas decapitados, como lo son Medardo Ángel Silva, Arturo Borja o Ernesto Noboa. En Ecuador, en un inicio, aquellos versos con el acompañamiento musical fueron convertidos en pasillos muy conocidos en la actualidad. Ahora suena El Pasillo, Eso es Cariño, en la voz del sensacional Noé Morales. Amor que nace, amor que vive en mis entrañas. Sigo sufriendo, sigo pensando en tu partida. Sigo sufriendo, sigo pensando en tu partida. Comprendieras la inmensa falta que tú me haces, que chumadito en la cantina te nombro a ti. Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma. Eso es cariño, eso es ternura y no me. Eso es amarte con todo el alma. Eso es cariño, eso es ternura y no mentira. Si comprendieras la inmensa falta que tú me haces, que chumadito en la cantina te nombro a ti. Eso es cariño, eso es ternura y no mentira. Eso es cariño, eso es amarte con toda el alma. Eso es cariño, eso es ternura y no mentira. Y este fue El Pasillo, Eso es Cariño, en la voz de Noé Morales. En el Ecuador, este género musical recibió a su vez la influencia del sanjuanito y del yarabí. Por ello, el pasillo ecuatoriano es lento y melancólico, y solo permanece el pasillo de movimiento lento y tonalidad menor. Su masificación se dio con las primeras grabaciones realizadas por el dueto Ecuador, compuesto por Enrique Ibáñez Mora y Nicasario Zafadi, pero tuvo su auge y tuvo su apogeo internacional durante la carrera del cantante guayaquileño Julio Jaramillo, persona por la que hoy estamos dedicando el programa. Ahora suenan los jilgueros en las voces de las hermanas Siccho. Canción, primer Esas fueron las hermanas Siccho interpretando Los Jilgueros. En sus inicios el pasillo era solamente instrumental y su ejecución se basaba en los tres instrumentos básicos de la música andina, la bandola, el triple y la guitarra, a veces complementados con el violín. Posteriormente aparece el pasillo vocal que incluye letras de gran contenido poético e incluso son poemas musicalizados como Sombras de Amílcar Díaz y musicalizados por el ecuatoriano Carlos Brito. Mis Flores Negras, un poema del colombiano Julio Flores, cuya versión musicalizada se atribuye al ecuatoriano Carlos Amable Ortiz, y Adoración del ecuatoriano Genaro Castro, musicalizado por el también ecuatoriano Enrique Ibáñez Mora. Hasta aquí llegamos con la primera parte sobre el especial del pasillo ecuatoriano. Y como no puede faltar la música para terminar este primer bloque, escucharemos un mix de pasillos en las voces de grandes artistas ecuatorianos. Yo vivía triste, sumido entre sombras, sin pensar siquiera que existe la vida. Pero me ha llegado a mí este momento, y a la edad que tengo me nace un amor. Pero me ha llegado a mí este momento, y a la edad que tengo me nace un amor. Un soplo de vida tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita. 17 años cruzan por su vida y está en su delirio. Yo beso sus labios, candorosa y linda, que Dios la bendiga. Siento que las penas vuelven a través de los recuerdos y retorno a vivir del ayer. No quiero más estar tan cerca de la vida. Yo decir, mi amiga es la tristeza, mas hoy que pienso yo de ti, sabiéndote lejana, volver de nuevo a amar a ti, sería una condena. Yo que siempre te tuve en el fondo de mi alma, hoy mis lágrimas son mortales del que sufre. Devuélveme el cariño que un día llevaste. Devuélveme la vida que un día me arrancaste. Devuélveme el cariño que un día te llevaste. Devuélveme la vida que un día me arrancaste.

haya sido, me envolverá en la sombra. Apodado el Ruiseñor de América, nacido en Guayaquil el 1 de octubre de 1935, en la Clínica Panchana, hijo de Juan Pantaleón Jaramillo Erazo, originario de la población de Machachi en Pichincha, y Apolonia Laurido Garcés, guayaquileña de ascendencia jamaiquina, su padre emigró a la provincia de Guayas en busca de mejores oportunidades laborales, y fue allí donde conoció a Apolonia. El 2 de abril de 1941, cuando Julio contaba con 5 años de edad, perdió a su padre debido a un accidente laboral, cuando éste fabricaba una cruz para la tumba de su hija que falleció a corta edad. Un poco triste esta historia, pero ahora vamos a escuchar la canción Hacia el Calvario. Mientras tus plantas nazarenas suben hacia la cumbre del Calvario, yo también cabizbajo y solitario voy subiendo a la cumbre de mis penas. Redimir los pecadores, cargaste con la cruz, mártir divino, y yo, por un capricho del destino, cargando voy la cruz de mis dolores. Siquiera en tu agonía silenciosa tienes o sin igual crucificado una dulce mujer cerca a tu lado, la Inmaculada Madre Dolorosa. Yo que perdí desde que estaba niño mi santa madre que tan buena era, contéstame, maestro, cuando muera, ¿quién cerrará mis ojos con cariño? Esta fue la canción Hacia el Calvario en la voz de el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo. En la anterior parte conocimos como JJ trágicamente perdió a su padre. Es así que su madre, quien quedó viuda, lo crió junto a su hermano mayor, José, nacido en 1933, y popularmente conocido como Pepe Jaramillo. Ambos hermanos fueron matriculados en la Escuela Sociedad Filantrópica del Guayas, pero Julio Jaramillo abandonó sus estudios en tercer grado por problemas de disciplina. Su primer contacto con la música fue a través de Ignacio Toapanta, un vecino que le dio lecciones de guitarra y le dejaba jugar con los instrumentos musicales. Después seguimos conociendo un poco más de Julio Jaramillo. Ahora suena el pasillo Idolatría. Thank you.

embargo, ese es mi sino. Una tortura cruel y un cruel delirio. Pensar y sin embargo, ese es mi sino. Una tortura cruel y un cruel delirio. Y la verdad que adoro aquellos ojos, su límpido mirar y su ternura. Por ello se han calmado mis enojos y se han trocado en luz mis amargos. Por ello se han calmado mis enojos y se han trocado en luz mis amarguras. Pero ¿cómo luchar contra el destino que impide unir nuestras dos vidas? Por eso he de seguir por mi camino, sangrando el corazón por mil heridas. Por eso he de seguir por mi camino, sangrando el corazón por mi herida. Y esa fue la canción Aquellos Ojos en la voz de Julio Jaramillo. Y aquí les recuerdo, amigas y amigos, que estamos conociendo sobre el gran Ruiseñor de América. JJ, en sus inicios bohemios, solía frecuentar La Lagartera, una zona donde los músicos ofrecían serenatas por un cierto valor acordado con el cliente. Con el tiempo, los músicos aceptaron su presencia y dejaron que los acompañara con la guitarra, y en ciertas ocasiones le permitieron que cantara. Su primera presentación la realizó en Radio Cóndor, donde tuvo la oportunidad de conocer a Rosalino Quintero, con quien forjaría una amistad, y más tarde sería su arreglista, guitarrista y requinto. Posteriormente, JJ participó en Radio América, y después de salir de la emisora, solía frecuentar El Cajón, un bar al cual acudían gente del medio artístico. Vamos ahora con otro pasillo de Julio Jaramillo, titulado A veces he pensado. A veces he pensado en el amor inmenso que mi alma se sorprende con fe y resignación. A veces he pensado que en ti ya no hay memoria, que solo desengaño tienes para mí. Que solo desengaños tienes para mí. A veces he pensado en el amor inmenso que mi alma se sorprende con fe y resignación. A veces he pensado que en ti ya no hay memoria, que solo desengaños tiene para mí. Que solo desengaños tienes para importa que no me ames ni me tengas cariño. Más tarde arrepentida tu amor me buscará. Entonces será tarde, no existirá consuelo, pues solo desengaño hallarás en mí. Pues solo desengaño hallarás en mí. Y ese fue el tema A veces he pensado. Julio Jaramillo, en Radio El Triunfo, conoció a Julio Morante, quien le presentó a Odalina Sánchez, de la cual se enamoró, aunque Julio era bastante enamoradizo. Se fue a vivir al departamento de Morante con Odalina. Ahí, el ruiseñor de América rompió con Irene, quien se fue a vivir con la madre de Julio. Con Odalina tuvieron un hijo. Francisco Jaramillo nació el 9 de marzo de 1955. Julio dio la gran sorpresa de su vida. 2 meses después del nacimiento de su hijo, y sin haber cumplido los 20 años, se casó con María Eudocia Rivera, a quien conoció en una emisora en la cual ella cantaba. Ella estaba con 4 meses de embarazo. Aún casado, siguió con Odalina y tuvo 2 hijos más, con ella y una hija de nacionalidad peruana con la cantante de ese país, Ana Melba. Vamos con el último pasillo de este especial y suenan Las Horas de Pasión. Blanco, mi virgen pudorosa, a quien adoro ciego con fervida pasión. Cuando te miro y te hablo, mujer la más hermosa, no sé qué aliento mágico me quema el corazón. No sé qué aliento mágico me quema el corazón. Perdóname, te amo, ningún ser de la tierra podrá adorarte tanto. Adoro yo esta pasión sagrada que en mi existir encierra. Al conocerte, oh Virgen, en mi alma despertó. Yo me aduermo soñando en tu hermosura, despierto y me enajena tu mágico esplendor. A ti se acerca el alba como la ninfa pura, se acerca la ribera para besar la flor. Se acerca la ribera para besar la flor. Amor es el que llena las horas de mi vida, el que a mi ser transforma en culto de pasión, el que a mi pecho deja tu imagen bendecida, el que hace de tu nombre mi canto y mi oración.